Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Aleph. Hola, ¿qué tal Alefnautas? Bienvenidos una vez más a una cápsula especial de El Aleph por Comunica Radio. En esta ocasión, Joel Padilla y Sonia de Siga les vamos a presentar las características esenciales de la política exterior mexicana y las implicaciones que esta tiene en el desarrollo de México a 203 años de la independencia de este país. El 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia de México tras un proceso de lucha revolucionaria que duró 11 años. Lo que se buscaba era cambiar las condiciones económicas, políticas y sociales que se vivían en la Nueva España. Había un número pequeño de personas que controlaban la mayor cantidad de riqueza. También había diferencias étnicas entre los españoles criollos y los españoles peninsulares. Los indígenas no eran considerados dentro de los estratos productivos y eran obligados a pagar tributo. No había un equitativo sistema de tenencia de tierras ni de aguas, por mencionar solo algunos de los problemas principales que existían. Tras la lucha, se formó un nuevo país independiente, México, mismo que se guió bajo los principios de las llamadas tres garantías: unión, independencia y religión católica. A 203 años de este proceso histórico, ¿cómo se concibe a México en el exterior? Actualmente, muchas de las acciones de México en materia de política exterior están determinadas por su relación con Estados Unidos, país con el que no solo comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, sino que además es una potencia hegemónica a nivel mundial. Pero también es conocido por su participación a nivel internacional en temas como democracia, respeto de los derechos humanos, combate al narcotráfico y migración internacional. No es para menos. Tradicionalmente, la política exterior de México se ha basado en algunos principios básicos reconocidos por el derecho internacional: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos principios nacieron del propio desarrollo histórico del país, pues representan los esfuerzos de México por consagrarse como un país independiente, por ser reconocido a nivel internacional como un Estado capaz de autoorganizarse política y económicamente, y por su constante lucha por librarse de las intervenciones extranjeras. Podría decirse que la tradicional política exterior de México, basada en los principios establecidos en la Constitución y en el respeto al derecho internacional, ha tenido dos rupturas importantes. La primera comenzó a partir de 1980, como consecuencia de la crisis de la deuda que afectó a gran parte de los países latinoamericanos y cuando se dio una repentina economización de las relaciones exteriores de este país. La segunda ruptura tuvo lugar con la alternancia democrática en el año 2000, cuando la diplomacia mexicana dio la espalda a su tradición pacifista y se enfocó en las relaciones con Estados Unidos, lo que propició rencillas con los países latinoamericanos. A partir del gobierno de Vicente Fox, la agenda de política exterior incluyó temas como migración y apertura de la frontera hacia Estados Unidos, el combate a los cárteles de las drogas, el comercio, la promoción de los derechos humanos en Cuba y la continua búsqueda del asiento latinoamericano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la actualidad, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional al gobierno federal, se prevé una política exterior basada en las relaciones de orden comercial que incentiven las inversiones, el turismo y la inserción de México en la economía global. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de 2012 a 2018, la política exterior del país se centrará en la consolidación de los acuerdos comerciales ya firmados y buscará nuevos nichos de apertura comercial aprovechando la coyuntura económico-financiera mundial. Y bajo este contexto, ¿qué escenarios se esperan para México? Bueno, dejando de lado la extrapolación de tendencias y aspirando a un escenario más deseable, México deberá tomar en cuenta factores como una mayor democratización de la vida nacional y la existencia de una Secretaría de Relaciones Exteriores fuerte, situaciones que podrían hacer que el gobierno mexicano se preocupe por mejorar la posición del país en el sistema internacional. La política exterior del país podría optar por tener una agenda multilateral y tradicional, regresando de cierta forma a aquella época de esplendor en la que la diplomacia mexicana era reconocida internacionalmente por sus principios que abogaban al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos, a la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, en fin, al respeto a las demás naciones. Nuestro país podría seguir reconociendo la importancia de la relación con Estados Unidos, pero deberá buscar integrarse más en el sistema internacional, a partir de una participación activa y proactiva y con la cooperación con países claves, principalmente con sus vecinos latinoamericanos. En un contexto de globalización en donde existe la necesidad de acercarse cada vez más a otras regiones del mundo, la política exterior de nuestro país podrá pasar del bilateralismo, donde solo se importaba lo que sucedía con Estados Unidos, al multilateralismo. México deberá aprovechar su posición geográfica, económica y política para impulsar una agenda de cooperación con otros países en vías de desarrollo, en donde estas relaciones privilegien temas como el desarrollo humano, el abasto energético y el desarrollo científico y tecnológico. De esta forma, la política exterior de México dejará de enfocarse en la seguridad y la lucha contra el crimen organizado y empezará a preocuparse de los temas que le generarán mayores niveles de desarrollo y de crecimiento. Finalmente, la gran incógnita es cómo generar una percepción coherente con el escenario deseado. La respuesta inmediata sería el actuar conforme a lo que se pregona. No obstante, la realidad discrepa y suele ser maquiavélica. Además de algunas acciones concretas sugeridas por Sonia, hace falta generar la percepción de credibilidad para detonar la eficacia de cualquier política. México necesita retomar su nacionalismo. Retomar su nacionalismo involucraría sentir esa pasión por el país para proyectarlo en el extranjero y el interior. El choque psicológico que ha atravesado México le ha conducido a la división. Explico. La reivindicación y orgullo nacional emanó del contexto de Guerra Fría. Durante esas épocas, la percepción de desarrollo industrial y regional, con grandes portavoces culturales, provocaron que fuésemos los líderes del tercer mundo o de los países no alineados. Tras el fin de la Guerra Fría, el abandono del estado de bienestar y el arribo de las políticas neoliberales, México intentó insertarse apresuradamente en ese contexto. Ese choque social, político y económico generaron una escisión psicológica entre lo que se es y el modelo al que se pretendía ser. Es decir, existió un choque entre los valores y cultura mexicanos y el anhelo ferviente de imitar el supuesto desarrollo extranjero. México necesita retomar su nacionalismo. En la medida que México se siente orgulloso de lo que es y no de lo que pretende ser, logrará transmitir credibilidad en sus decisiones al exterior. Al menos, tres son las acciones que se deberían emprender para comenzar a ejecutar cualquier política pública de forma exitosa. 1. Reivindicar el mito fundacional. El país necesita realizar una reingeniería sobre las bases que nos dieron patria, de tal forma que sean un verdadero orgullo. A saber, los momentos históricos a reevaluar son el México prehispánico, la colonia, la independencia, la reforma y la revolución. 2. Reivindicar el branding político. En la medida que la ciudadanía se sienta representado por su clase dirigente, las políticas tendrán estabilidad. Esto se logra a través de estrategias de identificación social, no de consejos banales infructuosos. Y 3. Reivindicar el turismo endogénico. A través de enarbolar la cultura y valores de la localidad mediante la vía turística, se eficientizará esa actividad económica tan vital para la nación y, por supuesto, será más coherente que el pretender imitar modelos extranjeros. México necesita retomar su nacionalismo. En la medida que sea coherente su pensar y sentir con su actuar, cualquier política pública implementada tenderá al éxito. El riesgo de no atender esto sería la pérdida de cohesión social e inestabilidad, otro problema vinculado estrechamente a la seguridad nacional y política exterior. Fuimos Sonia de Siga, prospectivista internacionalista, y Joel Padilla, y puede encontrarme en joelpadilla.mx. Los invitamos a la próxima emisión. Hasta pronto. Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.